andas así, tú levántate, prepara curda para bonchar, están llamando a todos los niches para que bailen mi salsa allá. Kikiriki, cantaba el gallo, kikiriki por la madrugada, kikiriki, cantaba el gallo, kikiriki por la madrugada. Mi gallo canta por la mañana, ya está bonito al salir el sol, el campesino corta la caña, y ahora con eso bailo mejor. Kikiriki, cantaba el gallo, kikiriki por la madrugada. Kikiriki por la madrugada.